Volvimos a un show de los chicos. Nunca me lo mato. 24 puntos. La radio cien fuego. La radio cien fuego. Bueno, los chicos para el último bloque habían pensado hacer una rondita de chistes. Así que va a empezar Mati. ¿Cuál es el colmo de un pescado? Morirse de sed. Gustavo. Es muy bueno. Gustavo. Muy buena. Por ahora no tengo ningún chiste. ¿El que me contaste a mí? No tengo ninguno. Bueno, ¿cuál es el colmo de un pañal? Que lo cuspen por sus. ¿Cuál es el pez más festivo? El pez globo. Sí. ¿Y cuál es el pez más molesto? ¡El pendejo! No, no es un pez. ¿Cuál es el colmo de un camarógrafo? Que sus hijos se lo digan. No. No, es así. ¿Cuál es el colmo de un camarógrafo? ¿Cuál? Que sus hijos se lo revelen. ¿Y cuál es el colmo de una paloma? Que sea alérgica a las plumas. Malísimo. Yo le voy a contar dos cortitos. Se cae un tomate del noveno piso. Perdón. ¿Qué le dice un sapo de Marley? Rogue. Ríanse en el micrófono si no me dejan tan sola. Bueno, ¿algún chistecito más? ¿Cuál es el colmo de un abogado? ¿Cuál es el colmo de un doctor? Tener una hija que se llame Remedio y otra que se llame Dolores. ¿Cuál es el colmo de un perro policía? ¿Cuál? Que su dueño sea ladrón. Bueno, vamos con... ¿Y cuál es el colmo de un policía? ¿Cuál? Tener dos esposas. ¿Cuál es el colmo de un bombero? Que su hijo sea chorro. Y su hija manguera. ¿Y cuál es? Es muy bueno. ¿Qué es un tomate con una S en el pecho y una capa? Super tomate. ¿Y cuál es? ¿Qué es un limón con una S en el pecho y una capa? Super limón. No, un limón disfrazado de super tomate. Muy bueno. Bueno. Es muy bueno. ¿Vieron un elefante escondido atrás de una flor? No. ¿Vieron que bien que se esconde? Es muy bueno. Señores, no malas palabras, hacemos bueno. Señores, tápenle los oídos a sus hijos. Bueno, no es lo mismo que yo diga una bola vieja que una vieja en bola. Bueno, no tan zarpado, por suerte. Bueno, hay dos señores haciendo el amor en un carril de tren. Y dice, y cuando se sacan de la dentadura no se oye bien. Y dice, 60, 70, 90, 100. Y cuando se pone la otra dice... No. No queremos escuchar. Perdonemos acá a los chicos que... Acá llegó... Perdónenlo a Mati. Que volvió al barrio, lo extrañamos un montón, se volvió a mudar acá. ¿Y qué quieres contar? Bueno, en el micrófono no, pero tiene 10 pesos. ¿Qué vas a hacer con los 10 pesos? De hambre, dígame. Va a comprar fiambre. ¿Cuál es el colmo de un albañil? ¿Cuál? No, que se llame Armando Paredes. Ah, muy bueno. ¿Y cuál es el colmo de un leñador? Que se llame Armando Casillas. ¿Y cuál es el colmo de un ingeniero? No sé. Que se llame Armando Puentes. No lo vas a hacer porque se me... Bueno. Bueno, esto es un poquito de los chistes que teníamos para ustedes. Vamos a hacer una ronda de saludos, como hacemos en cada programa. Y los esperamos. Alguien se desgració. Los esperamos. Bueno, acá viene el locutor. Vino acá Hernán, el chino Maidán. Por favor, y así no ha salido el micrófono. Por favor, Vicky, saca el micrófono, es enchufado o algo, porque bueno, nos va a cagar el programa. Ya le dijiste la mala palabra. Y bueno, cuestión. Vamos a hacer una rondita de saludos. Bueno, saludo a Mati. Bueno, saludo a Abril y a Abby, que no pudieron venir, y a mi mamá y a mi palastro, y a José, que me está escuchando. Bueno, le toca a Boli a saludar a los que más quiere. Bueno, a Boli, ¿a quién quiere saludar? Un saludo para mi abuela, mi abuelo y a todos mis familiares. Los quiero. Y mi hermana quiere mandar unos saluditos. Evelyn, le da un poquito de vergüenza. Si querés, se los podés decir en el oído a tu hermana y quien los diga. Bueno, ahí Evelyn le dice a Gustavo, ¿a quién quiere saludar? Y Gustavo nos va diciendo. Animate o Boli, decirle. A ver, Gustavo, ¿quién quiere saludar a Evelyn? Mi hermana le envía un saludo a mi papá, a mi mamá y a mi hermana más chiquita. Y a toda su familia. Genial. ¿Cómo es tu nombre? Aye nos vino a visitar también. Esperemos que vengan todos los sábados a visitarnos y que ya no sea una visita, sino que se sumen al programa. Aye, ¿querés mandar saludos? Vivo Héctor alias Muni, ¿querés saludar a alguien? Al fiambre, aunque sea. ¿Querés saludar a alguien, Héctor? Al micrófono que lo está mirando. Sole, venía a mandar saluditos. ¿Alguien es Sole? Hola, Sole. Vas a mandar saludos a tu querido. Saludo a alguien de tu familia. A mi mamá, a mi hermanita, a mis abuelos y a mi papá, a mi tía y a mi, y toda mi familia. Muy bien, ¿y yo? ¿Y vos? No, ¿querés saludar a alguien? Sí, le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros, pero especialmente hoy le quiero mandar un saludo a todos los chicos, porque mañana es el Día del Niño. Y bueno, yo en este barrio conozco a muchos niños, por lo bueno, que mañana apenas se levanten, decir, papá mi regalo, papá mi regalo, papá mi regalo, y hasta que se pudra, pedirle el regalo y decirle, papá mi regalo, papá mi regalo, dame 10 pesos que me compro el regalo. Me controló. Sácalo de la cama. Epa. Pedile tu regalo. No te lo mereces. Y bueno, si te portaste mal. Pedí cubito de helado si te portaste mal. Un carbón. Pedí carbón. Y si querés helado, sacáigalo de la ladera. Muy bien. Yo voy a terminar mi saludo a todos los niños de este barrio y de todos los barrios que realmente siempre aportan mucho en los talleres y es un gusto trabajar con ellos. También a todos los chicos justamente del show de los chicos, que también son una masa y cada vez van haciendo mejor este programa, cada vez aprendemos a usar mejor las herramientas y eso hay que felicitarlos a todos. Hoy tuvimos un programa muy bueno, sacando los desperfectos técnicos, así que los quería felicitar de paso y quiero mandar un saludo a todos mis compañeros, a Abril y a Abby, que no pudieron venir. Quiero darle una bienvenida especial a Gustavo, que realmente aportó un montón, y a José, que se nos desapareció, pero aportó también mucho en la planificación previa. Bueno, gracias. Espero que sigan escuchando nuestra radio y bueno, y estamos como en Romeo Santo. Chao. Chao.